Y ahora vamos a hacer otra canción que también es para que participe el público. Y es uno de los mambos que hizo Pérez Prado. Chicos. Y es uno de los mambos que hizo Pérez Prado, que hizo tantos que le ponía números en vez de títulos. Y bueno, Pérez Prado lo que hizo en realidad fue revolucionar un poco la forma de la Big Band. Él lo que hizo fue coger la música suya de Cuba y la instrumentó para esta formación. Entonces desarrolló una forma muy particular de tratar los saxos. Entonces hizo, sobre todo, trabajó los mambos. Y este es uno de los más famosos, que se llama el Mambo 8. Entonces, se trata de hacer lo siguiente. Empezamos todos y contamos todos a la vez al ritmo de la percusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Esa es la jugada. Vamos a hacer una prueba para a ver cómo va. Solo de mentira. Sí, solo con la percusión. Sí, craca, craca. Contamos todos y luego el mambo. Pero hay que hacer el mambo con voz. ¡Mambo! No vale decir más. Fuerte. 1, 2, 3 y 1. Seguimos, Seguimos, chicos, no os quedéis mirándome. Seguimos ahora, Vamos a hacer y seguimos, porque es que normalmente hacemos esto y todo, se quedan todos mirando, a ver. Ahora seguimos, Oh. Bueno, como os voy a todos pidiendo otra.